A partir de estas tres definiciones ustedes podrán comprender y analizar al amor, porque estos tres grados les indicará en qué nivel se encuentra y de qué tipo de amor están sintiendo. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador, por lo tanto posee tres cuerpos, juntos funcionarán para dar vida y existencia al Creador, el Ser Uno. Cada cuerpo desempeñará su función y para lo que fue creado. La pasión, cuerpo material, estoy apasionado, Este será el lema de este cuerpo material, llamado por los antiguos griegos, nous. Este cuerpo fue creado para la sustentación de los otros dos cuerpos, psíquico-alma, llamado por los antiguos griegos, psique y mental-espíritu, y llamado también por los antiguos griegos, soma. Es la máquina hombre, el aparato que albergará a las energías pensamientos, ayudándolos en el conocimiento y entendimiento de su existencia. El maestro Paracelso Limbus, lo llamó cuerpo material. En el Oriente fue llamado, Stula Sarira. El cristianismo lo nombró como, cuerpo carnal. Es un cuerpo celular, denso, es un conjunto maravilloso de sistemas complejos que se complementan en armonía, es un vehículo que les sirve para vivir en la tercera dimensión donde ustedes se encuentran. Con este cuerpo no podrían existir en otras realidades, fue exactamente creado para la densidad en que se encuentran. Decimos que es un vehículo porque les sirve de manifestación en el mundo material. Este cuerpo está adaptado para vivir en el tercer grado, tercer plano y tercera dimensión, no les sirve para otras dimensiones paralelas o más sutiles. El cuerpo material está regido por Plutón, Neptuno y Urano. Por lo tanto, son las dos primeras zonas del cerebro y un porcentaje pequeño de la tercera zona las que predominarán, porque tienen características muy definidas que son, el instinto y la sensación. Estas características rigen, los primeros chakras, que son, chakra de la eliminación, chakra de la procreación. Estos centros energéticos se desempeñan automáticamente, la masa encefálica comanda y da sus órdenes mecánicamente, puesto que esas órdenes fueron grabadas en la fórmula hombre desde el principio de su creación. Cuando el supuesto amor entra por estos canales, o sea, por los centros energéticos, chakras, nombrados, no podemos llamarlo amor, es simplemente la atracción animal, pasión, ego, que incuba la procreación de pensamientos y la continuidad de la especie. Cuando una relación de pensamientos densos y bajos o una relación entre hombre y mujer comienza a ser estimulada bajo estos parámetros, no se le puede considerar que es el amor que los está impulsando, es simplemente una pasión basada en una ligación instintiva y necesaria que está grabada en la masa encefálica, zona 1-2, la cual se activa en el momento que se produce una atracción química de necesidad del ego.